veces uno sí está bien. Pero a uno le da pena como decirle, no sé. Gracias por preguntar, mira, estoy de las patadas. Ven, a Juan, el de la tienda. Ven, mono, le cuento. Mire, yo la verdad es que no estoy bien. Y la persona como... Y él así, ¿va a comprar la leche o no? Sí, exacto. Sí, es una gran mentira, sí. La segunda, que es muy común. Ya casi llego, estoy a 5 minutos. Yo ya asumí esos 5 minutos, que son como 15 o 20 minutos. No, yo cuando a mí me dicen, ya llego, estoy a 5 minutos, sé que se está metiendo a la ducha apenas. Me conozco, mi gente, es una gran mentira. Y uno ya como que ya la normalizó, ¿no? Y uno, sí, ya. El mañana te lo paso, fui yo con la chaqueta de Diana. Ah, sí. ¿Pero ya volvió? Sí, ya. Sí, ya. Sí, porque se la cobré. Acuérdate que yo cobro. Entonces le dije, oye, mi chaqueta. Me demoré un mes en traerla. Pero aquí está. Y yo, gracias. Mañana te la traigo, Diana. Así, así pasa. Pero sí entiendo el olvido. O sea, ¿sabes? No es que sea de que se quieran quedar con las cosas ni nada, sino es olvido genuino. Sí. Y dije varias veces que te la pasaba al otro día y se me volvía a olvidar. Otra, solo una copita más y me voy. Bueno, yo ya es que ya no ni... El último, ni el último y nos vamos. Sí, el último y nos vamos. Yo lo que pasa es que yo sí soy de las que me voy ya de una, pero tengo gente a mi alrededor que me sí hace esa. Y entonces empieza a tomar así como poquitico para que para demorarse más. Quedarse hasta las 3. Ok, no. Sí. Muy bien. Mira, me leí completo el ensayo. O lo que no le tocaba en la universidad o en el colegio. Sí, yo me lo leí completo. ¿Tú no lo leías completo, Camila? Había unos que no, yo pasaba así rapidito. Ay, sí, sí, sí. Es que habían ensayos muy largos. ¿Y cuando te hacían quiz, no? ¿No te da miedo? Sí, sí, pero, sí. Pero yo estaba siempre aferrada a Dios. Dios nunca soltó mi mano en la universidad. Uy, esa es tan típica. No fue tan caro. Soy yo siempre. No fue tan caro, en realidad tenía descuento, mentira. Cuando yo te pregunto a ti, ¿cuánto te costó? No. No fue tan caro, no, tenía descuento. Y es mentira, no tenía descuento, lo compró full price, carísimo. Hasta 3 veces más. Exacto. Y uno lo dice como para ya, soltar. Este también se aplica mucho. No me llegó tu mensaje, más raro. No, no sé qué pasó con mi celular. Ay, yo invento cosas, es que tengo configuración en el WhatsApp que no me permite recibir ciertos mensajes. Mira, está pasando algo súper raro con mi celular. No me llegan los mensajes sino 4 días después. Ciertas palabras. Tengo filtro. Exacto. Sí. Yo eso lo uso mucho para ignorar a alguien y no sonar grosero, pues. Mañana empiezo la dieta o el gimnasio. Yo soy yo todos los lunes. Sí. Mira, no, ya. Ya pero va a empezar. Vas a lograrlo. Yo voy a empezar. Yo creo en ti. Sí, sí, sí. Te juro que no es por ti, es por mí. Eso es suavizando el golpe, ¿no? Pero a veces sí es así, que uno no quiere. Sí, sí. Y la otra persona de pronto no ha hecho nada, pero sí, realmente es porque uno ya no se aguanta el otro, ya. O sea, verdaderamente se da la culpa del otro. ¿No eres tú, soy yo? Sí. Sí, y sí, es honesto, yo sí siento. Sí, no eres tú, soy yo. Y al final sí eres tú, que no te aguanto. Tu culpa. Ya. Y el último, solo me voy a ver este capítulo y me voy a dormir. Binge watching. Y se queda uno hasta las 4 de la mañana y ya. Ahí está, ya me toca levantarme. Para el programa. Grandes mentiras que nos decimos. Menores de edad. Varias noticias. Primero, Camila, ¿viste el final de La Casa de los Famosos? Sí, tengo que... Soy culpable. Está bien, ya se acabó. Soy culpable. Porquería. Yo necesitaba cerrar ayer, ese círculo. Ayer había gente reunida. Oiga, para ver la final como Game of Thrones. Como Game of Thrones. Peor, pitaron. La gente pitaba. ¿Tú dónde vives? Como si la selección Colombia hubiera ya ganado el mundial. Hubo disturbios en las afueras de RCN Televisión. ¿En serio? Pero ¿en serio te estoy pasó? Hablando ¿es muchos disturbios pasó? Que yo dije, hey, ¿en qué estamos? O sea, hasta tirando piedra. Ay, no, qué país este. Sí, la no, verdad no, es que yo me quedé asombrada. Me quedé asombrada con lo que estaba pasando, pero... ¿Qué te timbró? ¿Qué te pitó? La tropicoqueta. Aquí, la tropicoqueta que estaba viendo el video. Ah, bueno, esa es otra noticia importante, la tropicoqueta. El timing, un mal timing. Aguanta un ratico, una semanita más, siento no, yo. Eso no, eso todo está planeado por gringos, ellos no dan no, un brazo no a torcer. Importa. No. Tropicoqueta, para los que no saben, es el nuevo disco de Carolina. Karol G. Pero ¿sabe qué me gusta del video que estoy viendo? Que tiene... Es como un resumen. Por favor. Es un resumen de todos sus pelos de colores. Ah, sí. Desde el inicio, cuando estaba haciendo sus primeros álbumes, cuando era la bichota y todo ese, toda esa evolución hasta hoy, como los videos musicales. Ese es el video de Tropicoqueta. Pasa por todos. ¿Pero y es que es video completo o solamente está el segmentico ese que publicó de ella, como si estuviera en un, ¿cómo se llamaba ese bar famoso? Esa orquesta famosa, ese lugar famoso de los 50. ¿Acá en Colombia? No, era un club muy famoso latino, creo que en Miami. ¿Se llamaba Carolina también? No. ¿Bungalú? Era algo así como el Cocobongo o algo así. El Cocobongo, que es donde sale la máscara. Sí, puede ser. Entonces estoy confundiéndolo. Pero sí, hubo una época muy famosa como en la música latina. O Mangos. Y ella hace alusión a ese momento histórico. Ella hace alusión con como razón a ese club donde las mujeres se ponían las conguitas aquí a los lados de las caderas. Y se ponían unos cocos por brasieres. Eso es muy famoso, pues, en la cultura latina en los Estados Unidos. La época del mambo, de las orquestas de Damaso Pérez Prado y esas vainas. Esa es como la venia que vi yo histórica que está haciendo Carolina con su... El Tropicana se llamaba el club. Ah, Tropicana. El club ¿en Tropicana. Miami o algo así? No sé, ya pero busquemos. El club Tropicana fue muy famoso por eso, por esas bailarinas, ¿no? Por eso es Tropicoqueta. Pero me gustó el video. Ahí estaba viendo que sí, que era el video oficial. Y es ese como resumen de todas sus últimas canciones o éxitos. Muy chévere. De Mañana Será Bonito, de Bichota, y todos de diferentes colores de pelo. ¿Quién ganó la La Casa de los Famosos? La ganó Altafulla. ¿Quién es ese? Ese es un man que hace... No, a ver, estuvo también en Protagonistas de Novela hace un tiempo y luego dedicó su carrera a la música. Hace música, pero estaba como apagado. Y luego llegó a La Casa de los Famosos, incluso llegó a la mitad del programa, no fue que empezó con ellos desde el inicio. ¿Y qué gana? 400 millones de pesos. Yo iría ya. Más todos los el sueldo que le pagan por semanal a cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasó con Diana Ángel? Ella salió hace como... La temporada pasada. Con Culotauro. Sí, sí, sí, así se llama. ¡Señor! Es un comediante. Hay gente. Culotauro. Sí, es un comediante. Pero los famosos de nuestro país. No, ella no volvió a aparecer en redes, ¿cierto, Diana? Le bajó un montón. Es que yo nunca la volví a ver. Al comentario y a la dinámica, no sé si fue. No, yo creo que es que ella. Contraproducente lo que hizo. Puede ser. Porque yo no la volví a ver. ¿Cuándo fue su última publicación en redes? Pues comentando. No. ¿De ella? Por fuera, sí, de ella. Me refieres a ella. Sí, está su Mañanas de... Ah, sí, claro. Son Mañanas de la X. Bueno, y entonces Altafulla ganó. A ver, mucha gente estaba en contra porque querían que ganara la favorita de todo el programa, que se llamaba Melissa Gate. Sí, esa era la favorita. Pero me gustó que el programa le dio un plot twist que nadie estaba esperando y terminó ganando Altafulla y no Melissa. Entonces la gente, a mí me gustan esa clase de finales así retorcidos, que es como que no lo esperaba, no lo veía venir, y eso pasó ayer. Entonces la gente con su descontento y otros gritando y diciendo que era lo mejor que pudo haber pasado. Ey, la campaña fue tan fuerte que ellos estaban en el Times Square. ¿Ah, sí? Estaba su cara en Times Square, en Nueva York. En la plaza central de... Ahora, ¿qué persona va en la noche a un canal? Ay, sí, tan tarde además, porque fue tarde. La eliminación fue como a las 10:30 de la noche. ¡Un lunes! Si así están las cosas. Sí, yo no entiendo, porque es que esa gente no le van a compartir un peso de ese premio, no los van a invitar a comer de agradecimiento, no les van a pagar los servicios, nada. Bueno, no entiendo. Ya por fin se acabó esa porquería. Esa fanaticada. Pero creo que es heredado de la cultura del fandom gringo, ¿no? Eso todo lo heredamos de los gringos. Los gringos son los que se obsesionan y se enferman y se paran ahí en frente de las cosas y le hacen barro a un montón de gente que no conocen y todas esas cosas. Pues si se paraban en la cárcel. se paran en la cárcel a decir ay, apoyamos, ajá, apoyamos a Ted Bundy. Pues mire la cultura, la cultura, sí, de la idolatría por Luigi Mangione. Que eso viene pasando toda la vida. Toda la vida. Con los hermanos Menéndez, con Ted Bundy. Charles Manson. Con Charles Manson. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué irías? Unas batallas. ¿Por qué irías a la cárcel a apoyar a alguien? ¿No? Sí, creo que eso es heredado de la cultura gringa. Los gringos son los que se obsesionan con esas cosas. Con la sordidez. Esa es la palabra, la sordidez. Les encanta la sordidez. Pero ya hay Pero aquí estamos a un pelo, ¿no? A un pelo. No, pues de eso. Ya empezamos. Ya. Pero como todo, me parece curioso que llegamos tarde a todo. Siempre. Sí. Uh-huh. Lo cual me preocupa porque apenas estamos empezando. Nos queda un camino porque somos testigos de cómo ha avanzado en otros lados y cómo termina mal. Exacto. No, ya dentro sabemos. De poquito vamos a estar así gritando afuera: liberen a EPA Colombia. Free EPA. Bueno, ay, sí, qué fuerte. Ahí está. Cosas la que casa, pasa. La casa de los famosos. Nuestro entretenimiento. Llega a su fin. Ay, bendito por fin, gracias a Dios, me tenían harta. Pero ahí seguía. Pero ahí estabas, sí, pegada. Pero mira, ya voy a hacer una promesa, no voy a volver a caer en ese hollo. No te creo. No, no más reality. ¿Vas a ver Masterchef? No. Esta bueno, es bien. Que quede registrado en el log. Ya, voy a hacer. Esta fue la última gran mentira. Ah, mira, la descubrimos. De Camila Upegui. Oigan, lo prometo. No prometas, había una, cosas que no puedes un comercial cumplir. Que decía prometer nada para cumplirlo todo. No, pero en serio, no. Para mi salud no está bien los realities. Ahí te voy a ver. Vas a estar. Ahí vas a estar, Camila Upegui, pero bueno. Dios mío. Hoy estamos hablando de mentiras. ¿Cuándo fue la última vez que lo cogieron, que la cogieron en una mentira? Cuéntenos en arroba la X más música. Ahí estamos preguntando. Este señor estuvo la semana pasada aquí en Bogotá. Sí, domingo. Qué fiestón. Es que él es bueno. Estuvo para las bueno. Fiestas. Sí. Yo vi algo con Oasis. Este señor poniendo esta canción y poniendo Wonderwall de Oasis. Uf. De letra. ¿Y qué tal? Lindo. Ah, bien. Muy bien. Espectacular. Sí. Toca preguntar. Sí, no. Es, él lo sabía. Va la fija. Sí. Anunciaron ya Morrissey en Perú. ¿Viste? Ya. Nuevas fechas. ¿Quién le va a creer? Canceló todo la última vez. Pero vi mucha gente el fin de semana diciendo que sus nuevas fechas están bastante bien y que está cumpliendo y que está muy bonito el show. Pues los fans es que de Morrissey. Es chévere. En vivo. The Bad Boy Slim. Right here. Together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Mouse Smith en Mañanas de la X con Nice to Meet You, 103.9 FM. Está al aire. La pregunta de hoy es las mentiras. ¿Qué mentiras lo han cogido diciendo? ¿Ustedes se pidieron alguna vez, se volaron del colegio y los pillaron? Yo no me podía volar, eso había una seguridad ni la berraca. ¿En serio? Sí, no había cómo. Capar clases. No, yo nunca me volé del colegio, nunca fui capaz. Porque, ¿tú pasabas bueno en el colegio? No. Me gusta tu honestidad, es verdad. No. Pero tampoco era, bueno, en el colegio público en Estados Unidos sí, el matoneo era serio. Pero nunca me llamó la atención volarme, no me parecía chévere, no me parecía un plan chévere. Además era un problema para los papás más que cualquier cosa. No, para cualquiera. Sí. Yo le tenía mucho susto a que me pasara algo por fuera del colegio. ¿Sí? Y decía, no, si me voy, me coge un carro o alguna cosa, y después, ¿qué problema? Yo decía, no, este no es un riesgo que quiera tomar, entonces nunca no vale la pena, nunca lo tomé. No, curiosamente porque la mayoría de los pelados son como siempre. Vamos, para eso. Pero al final eras consciente, mira, a esa edad corta era consciente de los peligros, me parece bien. No, escogió sus batallas. Sí, está bien eso. Bueno, pues me hubiera gustado escogerlas mucho mejor después. Pero mira, en los años de la universidad donde sí, la embarré mucho. Bueno, pero unas por otras, el balance de la vida. Sí, el equilibrio, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué ha hecho la gente? Carol dice, ayer mismito me pasó. Me llamó una conocida y yo no había guardado su número. Contestó muy seria con un aló y ella, Caro, ¿cómo estás? Y yo también. Y me dice, ¿no guardaste mi número, no? Y yo, claro que sí, ¿cómo vas? Y no tenía ni idea quién era. Y al final se dio cuenta, claro, que no tenía el celular. ¿A ti te han reprochado que pronto se dan cuenta que no los tienes guardados en el WhatsApp y se ofenden? Sí, claro. Sí. No, ¿sabes? Y me pasa mucho en persona. Cuando uno comparte el contacto a alguien más y tiene como Camila Emisora. ¿Por qué Camila Emisora? No soy tu amiga. ¿Por qué tienes que poner Emisora? Sí, sí. ¿Sabes? Como con el apellido. ¿Cuántas amigas tienes? Así es. Como... Sí, a mí me ha pasado que, por ejemplo, estoy por ahí en algún lugar y yo digo, sí, tú me escribiste eso, mira. Y dice, no me tienes guardada. Ay. Y es como... Ay, no. ¿No? Dicen, ah, ok, listo. Y digo, no, pero no, es decir... ¿Qué? Es más, ay, no, tan raro, es que se me reseteó el celular ayer. Yo siempre, en muchas ocasiones no guardo nada. Claro. Y uno dice, pero no, te he optado en los últimos meses por inmediatamente guardar a la gente, porque si se dan cuenta que uno los deja ahí como con el 311, 225, se ponen bravos. Sí. Sí. A mí, en cambio, yo lo uso para mentir. ¿Qué? ¿Cómo lo usas? Es que yo no le contesto a número desconocido en WhatsApp. No, yo tengo una filtro, tengo en WhatsApp donde no me deja ver números desconocidos, no te tengo guardado, ¿cómo es? Si ya la embarré. A mí me pasa mucho eso en persona, se me olvida la persona que de pronto ya hemos compartido en varias ocasiones y yo no la tengo guardada en mi cabeza. Y esa persona llega y, ¿qué más? Y como yo no tengo ni idea quién es, uso la vieja confiable, bebé. Ay, muy bien, bebé. ¿Y tú? Porque no tengo ni idea quién es, y estoy haciendo larga la conversación para que ella me tire alguna pista. No, es terrible, por lo menos cuando te presentan a alguien y tú genuinamente dices mucho gusto y te dice, nosotros nos presentaron hace una semana y uno, amigo, viajamos juntos, mira. Lo siento. ¿Qué más ha dicho la gente? Por acá dice Michael. Bueno, la verdad es que han pasado años desde que eso pasó. Ya no digo mentiras, muy bien. No le creo. Esa es su mayor mentira. Jimmy dice, decir que ya estoy llegando a cierto sitio y la verdad es que apenas estoy cruzando Narnia. Camilo dice, un amigo me invitó a almorzar, me llamó y le dije que ya iba para su casa, pero se dio cuenta que era mentira porque escuchó la lavadora de fondo. La canción, la lambada. Sí. Ay, no, esto está... Ah, bueno. Zuli también dice, le dije a mi jefe, ya gestiono, y pues no gestioné. Y todo se supo. No gestionó. Cuando uno no gestiona, se sabe. Claro, muy complicado. Me encantó. Le dije, ya gestiono, y mira, no gestioné. Y todo se supo. Bueno, ahí está, y usted puede seguir opinando aquí en Mañana se la X, en nuestras redes sociales. ¿Cuándo fue la última vez que lo cogieron o la cogieron en una mentira? Aquí está del disco Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Dolores, O'Riordan y The Cranberries con Dreams.